Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado. ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Qué? ¿Y si te quedas? ¿Y si te quedas? ¿Qué? Peace.